Fatality. Cada vez que vas a salir de la calle, te preguntas, tipo, ¿qué pongo? Hay un uniforme para cada ocasión y Camila Cool sabe cuál corresponde. Estamos escuchando a Green Day con Sam Jamie y AC/DC Alto Voltaje. Pará con ese ruidito, por favor, de las pulseras y saludanos a Maleducada. ¡Hola, chiquis! ¿Cómo andan? Bien. Camila Cool. ¡Ay! Gracias. La verdad estoy re hiper archi agradecida que me hayan elegido como gurú de la moda, porque tipo... ¿Cómo qué? Como gurú de la moda. Como gurú de la moda, porque la gente tipo... Te pone cualquier cosa para salir a la calle, ¿no? Da, es un horror, Martu. No, yo estoy bien vestido, ¿no? Más o menos. Basta con ese ruido, por Dios. Mira, Martu. Las pulseras, insoportable. Todo bien, ¿no? Pero si yo me saco las pulseras, papá me paga el espacio en otra radio. Mira. Estás acá por tu viejo, así que. Mira. Eso sí, eso sí, chicos. Como lo odio, Bueno, a ver, no me quiero salir del guión porque traje todo escrito dale. Me repierdo, ¿viste? Bueno, yo les quería hablar. Chicos, dale. ¿Hablo yo o pasa un carro? Bueno, yo les quería contar cuál debería ser el outfit ideal para asistir a una coronación. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? No. Ah, sí. Bueno, o sea, tiene que ver. Perdón, ¿Qué es el...? Perdón, yo soy Camila Cool. ¿Vos quién sos? Sí. ¿Lucho? Bueno, mucho gusto, Lucho. Después te voy a llevar al shopping. Este no es el lugar para saludarse. Pero me están hablando. Bueno, Martu, perdón. Me están encarando, déjalo, loco. Bueno, al final, sí. Que les quería decir cuál sería el outfit ideal. ¿Qué es outfit? Sí, por favor. Yo estoy googleando, decime por qué, porque no estoy entendiendo mucho. Acá. Nada, o sea, ni eso saben. ¿Cómo se escribe? No te puedo creer. Out de afuera. Outfit sería el conjunto. Así va a quedar, o sea, vos te levantás a la mañana y ¿qué haces? ¿Te pones el primero que encontrás? ¿O elegís? Bueno, ahí está la gente que elige cada cosa. Yo repito mucho. Si yo me pongo lo que elegí la noche anterior. Exactamente. O sea, hoy a la mañana elegí lo que me puse ya la noche. Después del mediodía, ¿qué? Chicos, hay que bañarse todos los días y ponerse la ropa limpia mínimo. No, sí. O sea, eso no es por una cuestión de fashion moda, ¿entendés? Es por una cuestión de limpieza. Nada. Después estamos acá en la radio encerrados, no sé, toda la mañana ahí. Huele, ¿entienden? Ese calor humano. Es por bien del otro, ¿entendés? Para que el otro no esté así asfixiándose. Claro. Bueno, pero no es el tema, chicos. Bueno, dale. Yo vine a hablar de cómo tendría que ser el outfit ideal, ¿sí?, para concurrir a una coronación a larga distancia. Como si fuese la de Máxima, por ejemplo. Ponele, capaz, tipo, así. Bueno, pero como... Estamos en un país que lamentablemente no tiene reina ni rey ni nada. Ajá. O sea, tendría... Vos podrías ser una reina. Que nos perdemos. Sí. Yo capaz tendríamos que... Yo creo que tendría que hacer un proyecto de ley. Que esté la reina, ponerle el country. Así, muchas nenas que les encanta ser princesas cuando son chicas podrían ser reinas y podríamos todos asistir a una coronación en algún momento de la vida. Porque, o sea, todos tenemos derecho a asistir a una coronación. A ver... A mí no me importa. Bueno, a mí sí. ¿Está bueno eso? Sí. Y a mi papá también, así que más vale que... Bueno. Ok. Que me porte bien. Saludos, bueno, mamá. Que no escuche. Ponele que como esto de Máxima fue a la mañana de Argentina, ¿no? Hagamos tipo un brunch para festejar y para verlo en una... ¿Un brunch? Chicos. Brunch. ¿Para qué lunch? ¿Con los sanguchitos de miga? Bueno, vos jugueá todo lo que quieras, que brunch, yo tengo que seguir, ¿viste? Siga, por favor. Si me crees que hacíamos lunch. ¿Lunch? ¿Quiénes son estos, Martu? Bueno, yo también estoy intrigado. ¿De qué estás intrigado? No me lo culpes, de que no entiendo. Ah, querés saber qué ponerte, pero... Claro. Tipo, sorry, ¿no? Pero yo traje que se tiene que poner una chica hoy, ¿no? No me avisaste que vos también querías saber. Nosotros queremos saber cómo nos vestimos. Claro. Si hay, claro. Si mirá si me toca ir. Tipo, nada, chicos, la semana que viene... El rey de la vendimia, ¿cómo? de la vendimia. Está la fiesta de la flor. Mirá si lo coronan el ruso si alguien es que pone. Mire, imagínate. El rey del Fernet. El rey del Fernet. ¿Del qué? Hola mona, hola, hola mona. No sabes lo que es. No sabes. Fernet no, chicos, no. Yo tipo. Tenemos mucho que explicarnos, claro, me parece. Sí. Creo que no manejamos los mismos lenguajes. No, los mismos códigos. Hay reyes igual. Tenemos que venir con su futura. Está el rey de la carne. Samir. El rey de la carne. ¿Cómo se ve? Carlitos Rey. Se me hace como que debe ser gordo, ¿no? Es un poquito. Bueno, no importa. Entonces yo les quería recomendar, este outfit debería ser tipo súper delicado, así romántico, etéreo, como los outfits de las princesitas de cuento de hadas. Pero ponerle que van a un picnic en la campiña inglesa, ¿viste? Tipo, así, sutil pero estirado, porque viste que los ingleses son tipo un poco estirados. Claro. En los pies ponele, te tendrías que poner unas bailarinas. O sea, digo bailarinas, les quiero explicar. ¿Tienes que pisar? Porque las bailarinas, claro, serían las chatitas, o sea, que no tienen tacos, pero a mí las palabras con che medio que me dan. Choripán, por ejemplo, no te va. Ay, no, chatitas, me parecen, ¿no? Remersas, viste, ponerle yo. Chatitas. Changos. Ponele, chatitas, a mí me suena a chotitas. Chorizo. No, chorizo. Tampoco. Chapulín. Bombachat, no me gusta. Bombacha, ¿no? No me gusta. Colales, chicos. Coche. Colales. Auto. Auto. Bueno, ustedes si quieren decir palabras con che, no me molesta. Chucho de frío. No me molesta. Yo soy súper amplia y entiendo que ustedes deban usar palabras open, con che. Súper open. Pero open yo a lo sumo digo chicos. Después. Ya es mucho eso. Ese debe ser tu única palabra con ch. Sí, bueno. Chi. Siempre hay alguna que se me pierde y se me escapa. Pero bueno, estoy pensando. Después quería que ustedes me digan con qué puedo reemplazar chicos. Así también saco dale, esa palabra. Dale, boys, puedes tirar. Boys. Bueno. La falda, chicos, porque hay que ir en falda, pantalón. La falda pa- no da. ¿Para el asado? ¿Pollera? No. Eso. Ah, eso, la eso, bueno, falda. ¿Se puede decir pollera? Falda. Falda. Okay. La falda debería ser evasé, súper liviana, de un crepe de seda, una gasa, una cosa así, sí. ¿Una gasa? Una gasa. ¿Quién se lastimó? Nadie, ¿oro? Como la franja de gasa. ¿Qué hace? Ah, la tela. Yo en el auto tengo primeros auxilios, si querés, si necesitas. Bueno, nunca. ¿Se lastimó alguien? No. Me hacen asustar, chicos. No, porque estamos tratando de. Estamos traduciendo. No, tengo que decir tres prendas y no me dejan hablar. Dale. Ponemos orden acá. Bueno, también tendría. La camisa. La camisa fundamental para acompañar esta falda. Tendría que ser tipo sastre, toda llena de pinzas que te marquen bien. ¿Viste? La cintura. Pinzas. Yo busco. Te marcan la cintura. Las pinzas son para que la prenda no caiga, así como una dolencia de papas. Eso es de arrugado, gordo. No la hagas enojar, de arrugado. Bueno, nada, entonces. No me quieren dejar antes que me saquen del aire. ¿Me van a sacar del aire? No, ese circulito que es que redondez. Los chicos están haciendo. Este del pelo no, es porque yo me hago los rulos así todo el tiempo. Tengo un problema, no tengo el pelo lacio. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Es un tic. Fatality.